se van de la esquina ni a tiro. Los chamacos siempre están en esa esquina. Los chamacos siempre se playan de la risa en la esquina también. Los chamacos se arrebatan en la esquina. Los chamacos hablan de política, de truco, de salsa vieja, de Nueva York, de graffiti, de las mamises, de los camarones que anoche les violaron sus derechos. Los chamacos hablan del bambalán que les tumbó el kiosco. Hablan de presidio, de los socios ausentes que picharon pa' loco. Hablan de lo triste que quedaron cuando se fue Paula C. De que los ricos van para arriba y los pobres van para abajo. De que esto es una encerrona. Disfrazé felicidad y más nada, pana mío. Los chamacos se lamentan de la repentina muerte del tecato favorito del barrio nuestro de cada día. Los chamacos se amanecían en la esquina, celebrando la ocasión de aún estar vivo. Hablan de sus viejas, de la raíz que tienen anoche, de los que han matado y quisieran volver a revivir y volver a matar. Que ojo por ojo se pagan en la calle, que cada santo obligado tiene su misa. Rompen frío el más cercano a mí y pago el tax sentimental que nos une. Los chamacos hablaron de un subterráneo en la esquina en donde se bailan rumba de alma adentro. Dijeron de una venta de collares preparados. Hablaron de la novia del novio asesinado con un poco de explotadera de casco. Les cortaron hasta un lugar estipulado y vacilaron, pero siempre vacilaron. Los chamacos se fueron de la esquina a tiro. Los chamacos calentaron el punto, están a fuego y no piensan jugársela fría ni para.